siente al revés, que la cabeza se le va a reventar, que la comida ya no puede pasar, que las chinelas no le quieren entrar, que los trastes no los puede lavar y a su marido no lo puede besar. Ella se quiere retirar. Que le pague el aseguro, es lo que quiere, se lo juro. Ya no quiere trabajar y sola se va a retirar. ¡Ay, donachona! ¡Mírala cómo baila! Así no fuera para trabajar. Dice que le duelen los pies, que la cintura la siente al revés, que la cabeza se le va a reventar, que la comida ya no puede pasar, que las chinelas no le quieren entrar, que los trastes no los puede lavar, que a su marido no lo puede besar, ella se quiere retirar. Que le pague el aseguro, es lo que quiere, se lo juro, ya no quiere trabajar y sola se

es una niña que se convirtió en mujer. Y yo soy el hombre para enseñarte a querer. ¡Ay, ay, ay! Eras una niña que se convirtió en mujer. Y yo soy el hombre para enseñarte. Lo trae de puro vacilón, le bajó la lana, lo dejó en la ruina, así pensaba él. colada o una ranchera. Cuando la Sancha sale a la calle, no hay conquista que le falle. Te cierra el ojo de pasada, yo, es rete coqueta, la condenada. Y abajo en su espalda, falda rabona y una sonrisa, pero coquetona. Y si la invitas a tu casa, ya verás lo que te pasa. Por ahí va la Sancha, por ahí va corriendo, pues varias chavitas la van persiguiendo. Córrele, Sanchita, córrele deprisa, porque si te alcanzan, se acaba tu pena querernos, porque vale la vida y te debo de olvidar. Qué penas y dolores, tú tan solo me haces dar. Me dicen y me dicen que me vas a hacer sufrir. Yo soy el que decido con quien mi vida compartir. Ya no me diga nada. Round and round mi mundo, y te amaré, pero despacito. Round Olvida lo pasado, just leave it all behind. Cause what you had was a waste of time. Ahora soy yo, that'll always be there to cheer you up in times of despair. I'll give you my heart, or lo que tú quieres. Me importa lo que sea, te doy lo que prefieres. I'll keep you happy, never make you cry. Yo digo la verdad, I'll keep you satisfied. So, I'll be your friend and if you want even more. But for right now, let me take you for a trip around my world. Round and round me, one night. Down.